bastante lamentable que haya gente que esté a nivel de sancionar leyes o tener algún poder de decisión en los poderes legislativos del pueblo, de nuestros pueblos, y que no tenga conocimiento mínimo de lo que está tratando. La verdad que decir que las ferias francas es eso, es un desconocimiento absoluto de lo que se trata. Nosotros acá en la Feria Franca de San Marcos Sierra, se está reconocida como Feria Franca desde el año 2014. Está escrita en el Registro Nacional de Ferias Francas del Ministerio de Agricultura de la Nación. Está sancionada con fuerza de ley por el Consejo Deliberante como Feria Franca. Es una actividad que reúne un montón de productores de locales como visitantes. Permite el fortalecimiento de la economía social del pueblo, un montón de gente que busca cierta forma de mejorar un poco sus ingresos con estas actividades. Es algo que está permanentemente identificado con el turismo del pueblo, o sea, hay muchísima sinergia en lo que es el circuito turístico y las ferias francas. Desde ya que la mayoría, o sea, por no decirte todas, porque no conozco todas, pero la mayoría de las posadas y las hosterías de acá, entre los paseos que recomiendan de la Feria Franca. Y lamentable esa discriminación de decirlo como que estuviera solamente para ciertas nacionalidades. Nosotros acá tenemos un registro de feriantes que lo pide el municipio, que me parece bárbaro que el municipio pida los registros de feriantes. Y son cuatro los documentos, que sé que son extranjeros, pero el tema de los números, te das cuenta, cuando son 90 y pico millones es extranjero. Una mujer es española, la otra mujer es francesa. Los otros dos números que empiezan en 90 y pico millones, la verdad que, te digo sinceramente, no me acuerdo quiénes son. Sé que tenemos un par, pero no sé si son, de qué nacionalidad son, porque son habitantes de este pueblo y no andamos viendo la nacionalidad de cada uno. Pero principalmente es eso, somos habitantes de este pueblo y generamos una economía social de producción, de turismo, de elaboración de artesanías, todo vinculado al bienestar general del pueblo. Y sostener también algo importantísimo como es la soberanía alimentaria. Acá tenemos producción de huertas, de verduras, de pollos, de un montón de actividades que son de dulces, un montón de actividades rurales que son importantes para la economía del lugar. También estuvimos siempre acompañados por el Estado por eso, en ese aspecto, porque si no es una cosa muy difícil de hacerlas por nuestros propios medios. Siempre tuvimos el apoyo del Ministerio de Agricultura de la Nación, salvo los últimos 4 años, ¿no? Apoyo del Ministerio de Agricultura de la Nación, Fundación Argeninta y Secretaría de Cultura Familiar siempre estuvieron presentes acá. Y como feria, siempre como feria franca, y es algo que el municipio valora mucho, porque la actividad verdaderamente es un apoyo para la actividad económica que se genera acá, es un apoyo también para el municipio, es un logro del municipio. Así que es lamentable que haya gente que tenga conceptos tan errados, tan rozando la discriminación, y bueno, qué sé yo, ojalá que mejoren que mejoren lo que le queda de mandato, su forma de pensar.